lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia de Dios. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? No seáis tropiezo, ni judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Todos juntos, como también yo, todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito amoroso Padre Celestial, Señor, le damos gracias en esta mañana por estos himnos que acabamos de entonar, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha permitido llegar hasta acá con bien, Señor, y tener esta actitud, Padre, de honrarle, de alabar su nombre. Señor, ahora en esta mañana le suplicamos por este estudio que vamos a llevar, por este devocional. Señor, que usted me dé las palabras idóneas, Padre, que pueda yo ser de bendición a mis hermanos, como ellos lo han sido para mí, Señor, y que, Padre, su nombre sea exaltado y sea glorificado en todo tiempo. Ponga bajo control nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor, nuestras palabras, y que, Padre, usted se deleite de este culto el día de hoy, Señor. Padre, a usted le rogamos y le damos gracias, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Bien, como bien nos decía el hermano Helge hace un momento, estamos iniciando un nuevo año, y cada que iniciamos un año nuevo, pues es normal que nosotros nos propongamos ciertos propósitos, ¿no? Hay infinidad de propósitos que nos ponemos, ¿verdad? Estadísticamente, pues solo 2 de cada 10 mexicanos logran sus propósitos, entonces es algo bastante complicado. Pero vaya, es algo normal, es algo común que todos nosotros nos planteemos ciertos propósitos. ¿Qué propósitos? Pues, por darles algún ejemplo, hacer ejercicio, bajar de peso, es, yo creo que el propósito número uno de los mexicanos hoy en día, el mío también. Dice, este es el propósito que ocupa el lugar número uno en la lista de muchas personas. Vaya, y no está mal, siempre hay que buscar un estado de salud íntegro, un estado de salud bueno. Dice, de acuerdo a la encuesta, 79% de los mexicanos tienen en sus planes hacer ejercicio para mejorar su calidad de vida. Ese es el, digamos, el top de los propósitos, el bajar de peso. Siguiente propósito que nos planteamos cada uno de nosotros, o la mayoría, ahorrar. También, aunque el ahorro no es un punto fuerte de la gran mayoría de los mexicanos, también incluyo, este propósito es uno de los principales propósitos que nos ponemos para cada año que empieza. Siguiente propósito, comer mejor. Yo creo que todos después de diciembre, todos nos planteamos, ¿sabes qué? Pues ya voy a comer mejor, ya voy a dejar eso de que en diciembre estuve comiendo. Siguiente propósito, viajar. Hay muchos que nos proponemos, ¿sabes qué? Pues este 2022 va a ser de mucho viaje, voy a ir aquí, voy a ir allá. Y el último, mejorar o comprar una casa o comprar un coche. Estos son los 5 propósitos que los mexicanos cada año se están poniendo. Ahora, hermanos, ¿estos propósitos son malos? No, la verdad es que no. En principio, estos propósitos no son malos. No está mal hacer ejercicio, no está mal ahorrar, no está mal querer viajar, tampoco está mal. No está mal querer cambiar nuestro estilo de comida, lo que comemos, lo que ingerimos. No está mal. Y como les decía, la verdad es que hablando desde un punto de vista sano, no está mal estos propósitos. Ni tampoco conducen a primera vista a generar malos hábitos en nosotros, sino todo lo contrario. Estos propósitos están, digamos, pensados para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, hermanos, la Biblia en Jeremías 17:9 nos dice, no es necesario que vaya ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es decir, hermanos, que podemos fácilmente nosotros convertir estos propósitos en algo pecaminoso. No, si se dan cuenta, el problema no es el propósito en sí. Nosotros somos el problema de ese propósito. Debido a que cuando el cumplimiento de nuestros objetivos o metas se vuelve un objetivo de juzgar a los demás, damos muestras de orgullo en estos objetivos. A veces creemos que nuestros objetivos son superiores a los de nuestro hermano que se propuso para el siguiente año, o creemos que nuestros propósitos están por encima de los propósitos de los demás. Perder de vista lo esencial para nosotros es muy fácil, hermanos, por la naturaleza de nuestro corazón. Por ejemplo, viajar, poniéndolo como ejemplo, no es un propósito malo. Sin embargo, si estos viajes quitan nuestro tiempo que deberíamos invertir en tiempos de lectura, de oración, de congregación en la iglesia, este propósito ya se ha vuelto un propósito malo. Y no porque sea un mal propósito, sino porque nosotros, nuestra naturaleza, nuestro corazón, lo ha puesto por arriba de lo que es primordial, que es venir, asistir a una iglesia, estar en oración, leer la palabra. Le damos mucha importancia a estos propósitos y perdemos de vista lo que en verdad es primordial en nuestra vida. A veces enfocarnos en propósitos de placer hacen que perdamos de vista lo verdaderamente primordial, que es nuestra salvación, que es nuestra comunión con el Señor. Eso, hermanos, debe ser de nuestros objetivos principales. Otra manera en que nosotros digamos que estos propósitos los volvemos erróneos es depender de nuestra voluntad. A veces decimos, no, pues voy a bajar de peso, o voy a leer la Biblia en un año, o voy a aprenderme ciertos pasajes de la Biblia. Y como les decía, no está mal, pero caemos también en creer que estos propósitos los vamos a lograr con nuestra propia fuerza, los vamos a lograr con nuestra propia voluntad. Sin embargo, hermanos, no debemos olvidar que Dios hará su voluntad para seguir formándonos a la imagen de Jesucristo, se cumplan o no se cumplan nuestros propósitos. Dios seguirá trabajando en su vida y en mi vida, aunque mis objetivos, aunque mis propósitos del 2022 no se cumplan, el Señor sí cumplirá su propósito. Entonces, hermanos, debemos de estos propósitos del 2022 planearlos, planificarlos de una manera sabia. Ahora, aquí viene lo verdaderamente difícil. ¿Cómo nosotros podemos planear, cómo nosotros podemos determinar qué propósitos son los mejores para este 2022 de una manera sabia? Y la verdad es que no hay una guía, no hay unos pasos a seguir que nos digan, ¿sabes qué? Pues como hijos de Dios, estos son los propósitos que debemos de seguir, o estos son las metas que nosotros nos debemos plantear. Es difícil, hermanos, porque como veíamos, el factor corazón humano es lo que normalmente viene a estropear nuestros planes. Intentaremos en los siguientes puntos, hermanos, establecer, vamos a llamarlo medidas, que nosotros podemos tomar para que los propósitos de este 2022 sean enfocados, sean con un verdadero propósito y nos sean de utilidad. Y hermanos, venimos de un 2020 muy difícil. Este 2021 que acaba de pasar fue también muy complicado. Y este 2022 pareciera que va a ser un poquito más suave, vamos a llamarlo de alguna manera, en lo que se respecta a la pandemia, sin dejar de bajar la guardia, ¿verdad? Entonces es fácil que nosotros traigamos pendientes acumulados, propósitos acumulados, y querramos, sabes, que este 22 va a ser nuestro año de sacar todos los propósitos que no hicimos en el 2021. Y como les decía, no está mal, sin embargo hay que intentar hacerlo de una manera ordenada y sobre todo de una manera que le agrade a Dios. Y vamos a comenzar con el punto número uno, digamos, de estos pasos que debemos de seguir para planificar de una manera en que Dios agrade. Inclinémonos ante Dios. Ese debe ser nuestro primer paso para, inclusive antes de pensar cuál van a ser nuestros propósitos para el 2022, primero inclinémonos ante Dios. Y les voy a pedir que abran su Biblia en Santiago 3, del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Antes, hermanos, de que nosotros empecemos a planear, debemos inclinar nuestra rodilla, y como dice la última palabra, vamos a los últimos versículos de este pasaje, pidamos sabiduría al Señor. Pidamos que el Señor sea quien nos dé la sabiduría para que nuestros planes sean guiados por el Señor. Juan 15 nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y atención aquí, porque separado de mí, nada podéis hacer, hermanos. Antes de que nos pase por la mente, mis propósitos del 2022 van a ser esos. Antes, hermanos, inclinémonos ante Dios y pidamos sabiduría que proviene de Él, que es amable, que es pacífica, que es benigna, no como la de nosotros, hermanos, que es terrenal, que es animal, que es diabólica, porque la sabiduría de Él, hermanos, es la que nos va a guiar de la manera correcta para que estos propósitos sean propósitos que a Él le agraden. Separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. Nada. Ningún propósito que nosotros nos pongamos para este 22 lo vamos a poder hacer si los planeamos separados de Él. Cualquier plan, hermanos, cualquier plan que nosotros tengamos para este 22 debe de comenzar, aunque suene redundante, con un principio. Y este principio debe ser que nuestros planes deben de estar enfocados en agradar a Dios. ¿Y cómo los vamos a alcanzar? Pidiéndole sabiduría y estando muy cercanos a nuestro Señor, hermanos. Apartados de Él, nada podemos hacer. Fuera de su sabiduría, nada vamos a poder fincar, hermanos. Entonces, acerquémonos a Él, inclinemos nuestra rodilla y que nuestros planes para este nuevo año que va a comenzar sean primero pidiéndole a Él: Señor, que seas tú quien me guíe para que estos planes, para que estos propósitos del 2022 sean guiados por Él. Que no sea un beneficio, y no son malos, hermanos, pero que no sea nuestra prioridad bajar de peso, que no sea nuestra prioridad tener una casa, que nuestra prioridad sea: Señor, este 2022 te quiero agradar aún más. Este 2022 quiero que mi vida sea tuya, Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? Inclinemos nuestra rodilla ante Él. Que ese sea nuestro primer punto, hermanos, antes de pensar en nuestro peso, antes de pensar en nuestra casa, antes de pensar en nuestra familia, hermanos, pensemos en agradar al Señor. Inclinémonos ante Él, inclinémonos, hermanos, y pidamos que Él nos dé la sabiduría. Punto número dos, hermanos, planifiquemos, planeemos pensando en lo eterno. Planifiquemos pensando en lo eterno. Leí hace poco un devocional que decía: una cosa es ejercitarse para tener más energía y cumplir en tu rol como padre, como madre, como abuela, como abuelo, como esposo, como esposo. Una cosa es ejercitarte para cumplir por este rol, y otra muy diferente es ejercitarte para querer salir bien en las fotos. Se dan cuenta que son dos cuestiones totalmente distintas, hermanos. Y el factor que define qué es uno y qué es otro es nuestro corazón, porque nosotros somos los que cambiamos este propósito. Como les decía, no está mal buscar el bajar de peso, siempre y cuando: Señor, quiero bajar de peso porque quiero servir en la obra, quiero estar en forma para ser de bendición a mis hijos, a mi esposa. Pero si nuestro propósito es: Señor, quiero bajar de peso porque quiero salir bien en las fotos, pues algo estamos haciendo ahí mal. Segunda de Pedro 3 nos dice en el versículo 11 al 18: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperaremos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, atención hermanos, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha sido escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como sabiéndolo de antemano. Guardaos que no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. El último versículo, hermanos, el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. En el punto 1 vimos, antes de pensar planificar, pues inclinémonos ante Dios. En el segundo estamos viendo, planifiquemos pensando en lo eterno. ¿Y cómo vamos a pensar en lo eterno, hermanos? Buscando crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor. Que este sea un propósito con los cuales vamos a iniciar en nuestro nuevo año, hermanos. No pensando en un beneficio físico, no pensando en un beneficio material. Iniciemos pensando en un beneficio eterno, hermanos. Un beneficio en el cual el Señor se agrade, creciendo en gracia y creciendo en conocimiento delante de nuestro Señor. No planeemos, hermanos, solo en un beneficio físico, material, porque como acabamos de leer, planeemos pensando en crecer en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Como nos dice también en su palabra, no nos conformemos a este siglo, que nuestros planes no se conformen a este siglo, hermanos. Seamos, vamos a llamarlo, diferentes, que nuestros planes sean diferentes a lo que el mundo planifica. Si el mundo planifica buscando una nueva casa, si el mundo planifica pensando en un mejor trabajo, si el mundo planifica pensando en unas mejores vacaciones, hermanos, planifiquemos pensando cómo crecer en gracia, cómo crecer en conocimiento, cómo crecer en sabiduría, hermanos. Planifiquemos pensando en lo eterno, hermanos. Nuestro cuerpo en algún punto se va a desechar. Nuestra casa en algún punto ya no va a existir, hermanos. Pero la promesa es eterna, hermanos. La promesa que el Señor nos ha dado es de una vida eterna, hermanos. Entonces, planifiquemos pensando en colaborar en esta vida eterna, Señor. Hermanos, pensemos planificar que nos ayude a que cuando el Señor venga nos encuentre, como dice su palabra, sin mancha, irreprensibles, hermanos. Planifiquemos, y me incluyo, planifiquemos pensando en eso. Pensemos en aquello que el Señor nos permitió este año, que acaba de concluir. Pensemos de qué manera el Señor nos ha sostenido este año, hermanos. Pensemos y arraiguemos nuestros planes en la presencia de nuestro Señor, porque seguramente yo lo estoy, y seguramente la mayoría de ustedes estamos en eterna deuda con nuestro Señor. Entonces, que nuestros planes sean pensando en lo eterno, hermanos. Que nuestros planes sean para honra y gloria de nuestro Señor. Arraiguemos nuestra vida en su palabra, y buscando estar más arraigados en él, hagamos estos propósitos, hermanos. Recordemos, antes de planificar, oremos, hermanos, oremos que el Señor nos dé sabiduría. Una vez que hemos orado, pensemos en lo eterno, hermanos. Pensemos más allá de lo que el mundo piensa. Pensemos más allá de lo que nuestro corazón, hermanos, quiere. Pensemos en lo que el Señor demanda de nosotros. Señor, te voy a entregar mi vida este 2022. Mi vida, mi familia va a ser tuya. Mi tiempo va a ser tuyo. Mi trabajo va a ser tuyo, Señor. Planifiquemos en lo eterno, hermanos. Punto número 3, y esto es algo que igual a muchos nos ha costado, involucremos a quienes nos rodean en nuestros planes. Cada que empieza un año es normal planificar, es normal hacer nuestros propósitos, y normalmente son propósitos individuales. Pueden ser, sabes que yo quiero leer la Biblia en un año, yo quiero servir más en la iglesia, yo quiero bajar de peso. Y normalmente son propósitos individuales, hermanos. Son propósitos en los cuales nosotros tenemos un beneficio y nosotros tenemos un compromiso. Sin embargo, hermanos, hagamos partícipe a nuestra familia de estos propósitos. Hagamos partícipe a la iglesia, a nuestros hermanos de la iglesia en estos propósitos. A lo largo de la Biblia, hermanos, vemos cómo el Señor nos ha hecho parte de un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo, somos miembros de una iglesia, no somos seres individuales, hermanos. Pertenecemos a una iglesia. Entonces, hagamos partícipe a nuestros hermanos de estos propósitos también. Y como les decía, es normal que cada uno de nosotros planifique pensando en uno mismo, en mis objetivos, mis planes, mis metas. Pero ¿por qué no involucrar a quienes nos rodean en nuestros planes? ¿Por qué no hacer partícipe a mi hermano de la iglesia en mis planes? ¿Por qué no hacer partícipe a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué no participar, que sean partícipes de mis planes? Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los juntos serán premiados con el bien. Rodémonos, hermanos, para nuestros planes de personas sabias. Y gracias a Dios por esta iglesia, hermanos, porque aquí podemos encontrar multitud de hermanos que son sabios, hermanos. Son sabios en mayor conocimiento, en mayor constancia en oración, hermanos. Entonces, que nuestros planes también hagan partícipes a nuestros hermanos de la iglesia. Hermano, me voy a acercar contigo, tengo estos planes para este nuevo año, ayúdame a orar. ¿O qué piensas tú de este propósito que tengo para el 2022? Y estemos prestos también a escuchar opiniones, porque de nada sirve que nos acerquemos y, oye, hermano, yo creo que esto lo puedes hacer así. No te voy a hacer caso porque yo ya tengo mis planes. La idea, hermanos, de hacer partícipes a nuestros hermanos es que nos ayuden en precisamente en esta sabiduría que nosotros hemos pedido. Hermano, ayúdame con este propósito. Quiero leer la Biblia en un año, hermano. Ayúdame, lee conmigo, ora conmigo, siéntate conmigo. Hagamos partícipe a nuestros hermanos de la iglesia. Involucremos a nuestros amigos en la fe. Involucremos a nuestra familia en la planificación de nuestros objetivos. Además de entendernos, de apoyarnos y de ser honestos, hermanos, pueden ser ayuda cuando los planes se ponen difíciles. Porque si nosotros claudicamos en nuestros planes, hermanos, normalmente es porque nos rendimos. Normalmente perdemos de vista el objetivo y decimos, no, pues ya no fue este año, pues ya me espero hasta el siguiente. Si nosotros tenemos a alguien que esté con nosotros en estos planes, hermanos, y seguramente si ese alguien ve que hemos dejado de ser constantes, que hemos dejado de leer, seguramente este hermano nos dirá, oye, tienes unos planes, tienes unos propósitos, regresa a ellos. Porque como veíamos hace un momento, nuestra voluntad es nula, hermanos. Nuestra fuerza también. Entonces, estando, digamos, soportados por otro hermano en la fe, por mi esposa, por mis hijos, hermanos, estos planes se pueden lograr a cabo. Y en lugar de que sean 2 de cada 10, vamos a llamarlos cristianos, podemos ser 6, 7, 8 o incluso todos podemos cumplir nuestros objetivos. Pero hagamos partícipe a nuestra familia, hagamos partícipe a nuestros hermanos, hermanos. Proverbios 17:17 dice, yo creo que todos se lo saben, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Esto no aplica, hermanos, solo para cuando tengamos una aflicción, no aplica solamente cuando tengamos algún problema. Desde que nosotros planificamos, hermanos, participemos, hagamos partícipes a nuestros amigos en la fe. Y yo sé que usted en la mente tiene alguno que dirá, no, pues mi hermanita, mi hermanito, sé que me puede ayudar para mis propósitos del 2022. Yo sé que mi esposa, yo sé que mi esposo me puede ayudar. Hagámoslos partícipes, hermanos, de nuestros propósitos. Punto número 4, hermanos. Las metas, y aquí a lo mejor me voy a enredar un poquito, las metas no es el objetivo del plan. Las metas no es el objetivo del plan. Por ejemplo, si yo me propongo, hermanos, leer la Biblia en un año, de Génesis a Apocalipsis en un año, y cumplí con este propósito, pero no hay ningún cambio en mi vida, ¿Este propósito valió la pena? No, hermanos. Nuestros planes deben de tener un propósito. Si ya hemos orado antes de planificar, si ya hemos orado al Señor, hemos inclinado nuestra rodilla, si ya pensamos en lo eterno, si hemos incluido a nuestros amigos en la fe, ahora hagamos que estos planes tengan un propósito. Como les decía, de nada sirve que Miguel Ángel haya leído de Génesis a Apocalipsis en un año o en menos y me leí 20 capítulos todos los días. Si mi vida no tiene un cambio, si mi vida no es transformada, no tiene un propósito, hermanos. Enfoquémonos en el desarrollo de hábitos que nos hagan dependientes de Dios. No está mal leer la Biblia en un año, está muy bien de hecho, pero que este sea un hábito que nos acerque a la dependencia de nuestro Dios. Que nuestro objetivo no sea voy a leer un año porque tengo que cumplir con cierto número de capítulos al día. No, que cuando nosotros abramos nuestra Biblia sea Señor, ilumíname este día, háblame este día, y no importa si yo leí un capítulo, no importa si leí 4 versículos, pero que sea una lectura con propósito, hermanos, que sea una lectura que en realidad sea pensando en lo eterno, que nos nutra y que podamos salir después de esa lectura transformados. Y posiblemente, hermanos, en todo el año nada más leamos Génesis, pero habrá un cambio en nuestra vida. El Señor se habrá agradado de esa lectura, porque hay una renovación, hay una transformación, hermanos. Hagamos que nuestros planes tengan un propósito. Hagamos que nuestros planes nos ayuden a desarrollar hábitos que nos acerquen a nuestro Dios. Colosenses 3, hermanos, si gusta ir, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿recuerdan, hermano? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Hermanos, desarrollemos hábitos, que estos propósitos nos ayuden a desarrollar hábitos que nos acerquen a nuestro Dios, que nos ayuden a desarrollar hábitos que nos hagan dependientes de nuestro Dios. Versículo número 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y más adelante el versículo 10 y 11 nos dice, y revestidos del nuevo, con el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo, Él es todo y en todos, hermanos. Desarrollemos, planeemos propósitos que nos ayuden a desarrollar hábitos, hermanos, que nos acerquen a nuestro Dios. Planifiquemos propósitos, que estos hábitos hagan que nosotros seamos verdaderamente dependientes de nuestro Dios, hermanos. Si nosotros vamos a planificar asistir a la iglesia cada domingo, mi propósito del 2022 va a ser que todos los domingos del año yo voy a estar ahí. Amén, hermano, está bien. Pero ven con un corazón dispuesto, ven dispuesto a aprender, ven dispuesto a leer, ven dispuesto a alabar. Porque de nada sirve cumplir domingo tras domingo, si no hay una renovación, hermanos. Nuestro corazón debe de estar dispuesto a nuestro Dios, hermanos. Que estos propósitos sean desarrollar hábitos que nos acerquen a nuestro Dios. Hermanos, busquemos, hermanos, que este año caminemos en la dirección correcta. Busquemos que este año, hermanos, caminemos en la dirección correcta, confiado en que Dios perfeccionará su obra hasta la venida de Jesucristo, hermanos. Permanezcamos en Él, fijemos nuestros ojos en Él, para que seamos transformados a su imagen, hermanos. Que este nuevo año que va a comenzar, hermanos, lo caminemos de la mano de nuestro Dios. Porque como hemos visto, hermanos, nuestra voluntad es nula. Nuestra fuerza no es ninguna, hermanos. Nuestra sabiduría es terrenal, es animal, es diabólica, hermanos. Pero Dios, hermanos, es todo lo contrario. Su sabiduría es de lo alto, perfecta, pacífica, hermanos. Su conocimiento está totalmente fuera de nuestro alcance, hermanos. Entonces, arraiguémonos en Él, confiemos en Él, hermanos, que este 2022 sea un año en el cual nosotros, nuestra vida, hermanos, la planifiquemos caminar con el Señor, hermanos. Que este 2022 el Señor haga una transformación en nosotros y que nuestro corazón esté dispuesto a ellos. Y como leímos en la lectura inicial, hermanos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, hermanos. Todos nuestros planes, hermanos, deben de ser para la gloria de Dios. Y antes de planificar, hermanos, ojalá que estos puntos nos puedan ayudar. Vamos en oración a nuestro Dios, pidámosle sabiduría, que Él nos guíe en nuestros planes. Pensemos en lo eterno, hermanos, involucremos a nuestros hermanos y que estos propósitos, hermanos, nos ayuden a desarrollar hábitos que nos hagan dependientes de nuestro Dios. Y como les decía, hermanos, posiblemente será muy difícil, hermanos, porque venimos de años bastante complicados y si el Señor lo permite, este será nuevamente complicado, hermanos, pero que estos planes, hermanos, no sean pensando en un beneficio nuestro, que no sean pensando en una ventaja nuestra, hermanos. Entreguemos nuestra vida, entreguemos nuestro corazón al Señor, caminemos con Él, planifiquemos con Él, hermanos, y como acabamos de leer, que todo sea para honra y gloria de Él, hermanos. El plan más diminuto que pensemos, hermanos, que sea para honra y gloria de Él. El plan más difícil que tengamos, hermanos, que sea para honra y gloria de Él, hermanos. Pues no tengo nada más que comentarles, hermanos. Ojalá que este pequeño devocional nos haya ayudado. La verdad es que a mí en lo personal, mientras lo estaba escribiendo, pues nunca había planificado así, es la verdad. Es difícil de reconocer, pero es fácil planificar a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos, hermanos. Sin embargo, cuando yo leí esto, hermanos, créanme en lo que fue de bendición y espero que haya sido de bendición para ustedes, hermanos. Como les decía, no hay una guía en la cual como cristianos tengamos paso 1, paso 2, paso 3. Estos son los planes que tenemos que hacer o cumplir para planificar el 2022. Pero espero, hermanos, que estos puntos, como a mí me ayudaron, espero que también a ustedes le ayuden, hermanos. Y si me quieren incluir en sus planes, hermanos, adelante, mientras no sea bajar de peso, porque ahí sí soy malísimo. Hermanos, puestos de pie, por favor, hermanos, vamos a orar.